buenas noches. Estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. La mejor música como todos los lunes. Empezamos con The Weeknd. Abel Mac con Take 5. Temazo. 16 de febrero de 1990, tiene 30 años. Muy buenas noches, el señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va, señorita? ¿Todo bien? Muy bien, el señor benemérito Ariel Amaral. Buenas noches, amigos de Insomnia. Acá estamos. Una nueva noche de Insomnia. Creo ¿está que saliendo? No. ¿No está saliendo este Ari, señor? No se escucha. Sí. Ahí está. Tampoco. Tampoco, ¿eh? Tampoco bueno. Sale. A ver. Hola. No está saliendo. Bueno, vamos mientras vamos arreglando eso. ¡Arranca! No arranca. Bueno, The Weeknd, Blinding Lights, tema nuevo. A mí me encanta, ¿eh? No sale. Tiene una mezcla de moderno, tecno, está bueno, ¿eh? Está bueno, y además esta canción, ahora cuando pueda Ariel hablar, seguimos hablando con Ariel. A ver, Ariel. No sale. Yo salgo yo sola. No. Están todos altos. No. Yo, a mí se me escucha sola. Mirá, tengo Hola. Que hacer. Tengo que hacer. Vení. Habla por acá. Vení, a ver. No, ninguna. Hola. Ahí hola, está. En ese hola. Sí. En ese salís, Marce. Bueno, mientras tanto, mientras arreglamos los problemas que puede pasar en realidad, acabamos de escuchar como a The decía Weeknd. Tucson. Puede fallar. Puede fallar, ¿eh? Ahí está. Ahí te escuchamos perfecto, señor Marcelo. La voz inconfundible. Inconfundible tuya. Sí, pero él no, pobre. Hoy está incomunicado. En el próximo programa sale. Anda a comer tranquilo, Ari, y después. Nos podés llamar al 11-64-00-7047. Bueno, acabamos de escuchar a The Weeknd, Blinding Lights. Y este tema yo te iba a decir justo, Marce. Sí. Y bueno, Ariel también. Sale mucho en la aplicación TikTok para hacer el bailecito. Ah, ¿ya lo pusieron? Mira. Como un bailecito raro. Yo hablo por señas al video mientras, porque no tengo chance. ¿Qué? No, la verdad que no exploré TikTok, no pienso explorarlo, pienso morir como un caballero. Avatar, ¿tenés Avatar? Avatar no, para mí Avatar es la película nada más. Está bueno. En algún momento me hice el Avatar de Simpson. Sí. ¿Te acordás? No me acuerdo que fue 2012, 2013, que estaba en la página de Burger King cuando iban a sacar la película. Ah, mira, no sabía. Simpsonizarte. Ahora están saliendo el face up, están a full con la cara. Ay, te voy a hacer a vos una cara de mujer. A ver, cara si de viejo, a Silvia, cara de mujer. A María Rosa. ¿Lo viste a Messi sin barba, no, pelito no. largo? ¿De mujer? No. Ah, apareció de vuelta Messi. Cambió el look. Está como a ver, hace... ahora. Hola. Ahí está. Aparecí. De vuelta. Ariel Amaral, buenas noches. Buenas noches, amigos de Insomnia. Ahí está. Ahora estamos los tres. Cerramos y estamos los dos. Estoy sola, cerrala los dos. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047. Hoy como nunca nos podés escuchar al www.radiobox.com o el app, que la podés bajar por Play Store, FM Radio Box, la de logo negro, no pesa nada. Pero mira, es buenísima la aplicación, ¿o no? Especial. Sí, tenemos. La mejor. Inclusive podés comunicarte con nosotros por intermedio de la aplicación también. Claro, ¿eh? WhatsApp. Mandar los mensajitos, compartir fotitos. Exacto. Poner la fotito, todo. Exacto. Bien completita. Y compartir la aplicación con alguien que quiera escucharnos también. Exactamente. Hoy vamos a tener la gracia de tener... La gracia de tener, obviamente, todo este pequeño bloque de música como para levantar bien el lunes, este lunes feriado. Tenemos ¿sí? un bloque bien arriba, ¿no? Sí, después vamos a tener, obviamente, por los 40 años de Depeche Mode. Y después tenemos el bloque, pero él va a hablar solo en ese bloque. Especial sí. Ariel Amaral. Sí, él va a hablar como que no le cuesta. Acá con el Conde la vamos a romper. Ahí es está, lo que tiramos la radio. Muy bien. Y tenemos Revienta. También, vamos a pasar sí. unos temitas de Depeche Mode. En vinilo. Y Ariel también trajo sus discos de Los Fabulosos para pasar. Totalmente. Así que va a estar muy bueno, ¿eh? Sí, vamos a incursionar, no vamos ya. a hacernos el tipo el Carly DJ. No, tranqui, ahí sin mezclar tranqui. Ni nada, de punta no, a punta. Vamos a poder hacer como si es scratching. Es que... No, scratching, sí lo podemos hacer, pero viste, no sé cómo va a salir. Sí. Nos llamás al 11-64-00-7047, está en juego el jean. ¿Cuál era la marca? Un Jim Gordon's. El Gordon's. Necesita de Jim Gordon's. Hoy la Hernán ya recibió el recibió? Tía María. El sábado se lo dejé acá. Sí. No sabía. Le digo, tomaste el Tía María y ahí se dio cuenta. Fue el. Escuchame. Eran las 12 de la noche. Dice ya. Que este lo usó sábado, para lavarse las manos, capaz. Este sábado se lo toma porque 150 programas de Ultravox. Va a sortear dos remeritas. Ahí está. Espero que me toque una a mí, ¿no? Que siempre gano al. Y una XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¿viste? Claro, a ver, guiño, guiño. Como, che, guiño, quiero, guiño. Quiero mandar un sí. saludo, un abrazo enorme a la distancia a mis amigos Ariel y Pamela, que están nuevamente por ser papás. Muy no, buena noticia. Un abrazo muy grande muy para bien. Ellos. Felicitaciones. Felicitaciones. Bien, sí, la cuarentena me parece que va a traer varios chicos, ¿eh? ¿O no? Nah, pero tampoco se hizo tan larga. A ver, si te caen con un chico de... Te dicen, con 3 meses de cuarentena, estoy de 7 meses, negro. Fíjate porque pasa algo. Preocupate si no estabas en casa. Pasa algo. 21:09, 15 grados. Y se nos cayó la cámara. Hemos tirado el video. Así que ahora nos van a ver medio que nos caímos. No es un terremoto, claro. Voló el celular. Nada más. Hoy tenemos... Claro, con el tema del gym tenemos. Ahí está, ahí cayó. El que ve... ¿Cuál es el mejor alfajor para vos? ¿Para mí? Para vos. Capitán del espacio. Capitán. Sí. ¿En segundo lugar? En segundo lugar. ¿Qué Capitán, pregunta? ¿Triple, simple, simple o blanco? Simple de chocolate. Simple de chocolate. Sí. El triple me encanta igual, ¿eh? Pero el simple de chocolate. Es como. Es el... ¿Y el porque tiene ese no sé qué, qué sé yo, como dice. Sí. Y el segundo lugar que vos decís, este sería el que me gustaría después del Capitán del espacio. Por cantidad creo que robaría el fulvito. Somos glotones, todo sí, eso pasa, es así. En cantidad. 10 centavos estaba, me acuerdo. Por calidad, me acuerdo que me gustaba mucho el Suyar. No sé si se sigue Suyar. Haciendo. Sí, se sigue Suyar haciendo. Que tenía mousse. Sí. Mucho sí. ¿Vos, Marceliños? Y yo estoy, bueno, no me voy a vender, es el Capitán Triple. Olvídate. No me voy a vender. Y después de ese, el Terrabuzzi. A mí Terrabuzzi me gusta, a mí me gusta. Hay uno que están vendiendo en autoservicio Marchesín. Que se llama Barcelona. Barcelona, oh. No sabés lo que es ese alfajor. Mirá. Lo dejás de querer. Bueno, capitán. Hoy fui, estaba cerrado, ayer fui. El capitán del espacio creo que para toda la gente. Porque del somos zona de Quilmes, ese no lo cambiamos por nada. Pero a mí bueno, me gusta el blanco del capitán del espacio. El blanco del espacio blanco es buenísimo. Sí. Hasta sacaron el sabor de helado. ¿Otro? Sí. Una pero rareza, chupate, pero muy rica. El Guaymallén de fruta también. Sí. O sea, mucho, además no son caros, ¿viste? Los Guaymallén. A mí me gusta el Capitán y a mí me gusta el Habana. Discúlpenme. El Habana. Sí, bueno, otro también. Nivel ya. Pero, bueno. Ay, Dios. El cachafá, bueno, el tercer lugar. Lo pasa que el prácticamente cotizan dólares el Habana. Sí. El Jorgelín, el Jorgito. Bueno, pero ya hablamos de otra, claro, de otra sí. situación. El de Bonobón. Bueno, ah, sí, a ver, sí, del otro el alfajor del kiosco es así, o capitán. Dame un capitán triple, para mí triple. El simple me lo como lo así es. Como una hostia. Pero, no, pero en sabor, ¿cuál es mejor para vos? Y el capitán del espacio tiene un sabor medio especial. Para mí el simple que el triple. Para mí es lo mismo, el, ¿eh? Le siento más ¿será que... de leche, no tanta masa. Puede ser, sí. Se lo disfruto más. Sí. Me empalaga un poquito más. Si vamos al simple, el blanco. El blanco. El blanco es rico. Sexito, el blanco es rico. Sí. Y así tiene que bueno, uno de fruta también. Capitán, sí. Capitán es capitán. Así que bueno, manden un mensajito. Está haciendo agua a la boca. Mirá, ya se me reditió toda la. Bueno, nos decís, ¿qué mejor alfajor es para vos? O sea, nosotros capitán del espacio, pero posiblemente Macu que está en el Chaco nunca probó. Ah, que nos cuente a ver si hay un alfajor allá, no. Alguna marca. Totalmente, claro. Porque están los alfajores cordobeses o que son cordobeses. Que no Paula, son, que nos escucha desde Chile. ¿Cuál será la marca de alfajor que consumimos allá? Ahí está. ¿Habrá alfajor en Chile? Pará. ¿Habrá alfajores en Chile? Yo pienso de otra que forma. Sí. No te confíes, ¿En Chaco? ¿Habrá alfajor en Chaco? Sí, ¿cómo que no? Que no está viviendo en otro planeta. Y también... Lo en que España, no puede... a ver que Daniel nos está ¿qué viendo. ¿Qué decir que Chile es otro planeta? ¿No? Claro. Para acá, como... Dan 3 nos está viendo. Un saludo para él allá en España. A ver si hay alfajores. El Chompira. El alfajor que a allá ver si hay allá en España. ¿Cuál es? ¿Cuál es el alfajor que te diga ahí en tu página? Si hay, ¿cuál es el más rico? Exacto. Y también, ¿cuál es la comida preferida del invierno, Ariel? Yo soy... A ver... Viste que este fin de semana hizo frío, ¿eh? Si tengo que decir, para levantar la temperatura, un buen guisito de lenteja con choricito colorado. Como comimos el fin de semana. Comimos lo de Carlitos. Mucho queso rallado arriba que se haga así, bien gratinado. En vasijita de barro lo comimos lo de Carlitos. Sí, no, vi la fue. Foto que me subiste, maldita basura. Tres, así. Estaba para seguir, pero no. Ya no podía respirar. Sí. Pancito y... ¿Sabes sí. cómo habrá quedado la funda, no? Mamá. Hasta hoy estuvo saliendo. ¡Ay, Dios mío! Volaban los fantasmas de la cama. Los fantasmas. Y un vinito tinto. Con vinito tinto salió como trompada. Pero bueno, que nos cuenten por mensaje. A ver, me imagino que salió como trompada. Puño cerrado. Y salió. Yo en invierno me gusta... Déjame pensar. Se la hace igual la boca cada vez que habla. Entre, es terrible. A mí me gusta mucho lo que es fideo, tallarines con estofado. Ahí está. Sí, eso está. para invierno. Unas ricas pastas también, claro. Un pastel de papa, canelones, lasaña, todo. No. Una es muy difícil menos mondongo, para mí. Menos mondongo. No me des un guiso de mondongo porque te lo tiro en la cabeza. ¿Por qué? No. ¿Sabes que yo me lo hago yo para mí? Porque díganme la verdad. Pero invítame, voy yo con cualquier cosa. Díganme la verdad. El guiso de mondongo. Yo lo hago al bien, mondongo, sale el riquísimo. Mondongo no tiene gusto a nada, le da sabor todo lo demás. ¿O okay, no? Sí. ¿El mondongo? Ser. No. ¿Puede ser? Comete un pedazo de mondongo así, como viene. Yo me lo a ver comí si la le otra vez. Tanto. Le dije, acá tenés, me lo comí para que vea que no tengo problema. Bueno, nos llamás al 1164-007-047. Vamos a ir con el próximo yo tema. Yo la otra vez había en la heladera, me estaba secando con el mondongo, con una toalla. No, pero si lo cocinas bien, yo como lo cocino varias horas, sale exquisito. 80 horas seguidas tenés que ir. Y bueno, para que salga bien tierno. Vamos a ir con el próximo tema. Este tierno señor. Como gago. Dios mío. Vamos con el próximo tema y me dejan hablar. Me dejan hablar querida, este habla. Vamos con Movie, Leave Me Out, dale. So far, take us so far. Broken down car, like strung out old stars. Plain talk, served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell. Oh,

por pedidos, seguinos en Facebook como Distri2M, donde además podrás consultar la lista de precios de tu producto. También llamanos al 4250-3463 o escribinos por WhatsApp al 116-889-6786. Para tus mascotas, siempre lo mejor. Distri2M. ¿Qué año este tema? ¿Qué es este tema? ¿Y 90? ¿1991? Creo, ¿no? Pelito largo, ¿no? Sí, a full. A full, calzas plateadas. ¿Calcita usaba? Sí, a full. Estaba de moda antes la calza, ¿no? También. Porque en esa época también Axl Rose usaba calcita, ¿o no? Carly también usa calza para pasar música, unas calcitas así con... Mandamos un beso grande a Carly DJ, que nos estuvo mandando mensajes. Fanático de Movie. Fanático de Movie. Dijo que cuando pase todo esto, que no sé cuándo, hasta el año que viene, Carly, me parece. Vení cuando quiera, porque no creo que hasta fin de año va a estar igual, así que estás invitado. Estamos, ¿no? Dios mío. Bien, hoy es feriado. Feriado por el señor Martín Miguel de Güemes. Que es el día 17 de junio, pero se pasó al 15 con esto, con todo el asunto de la cuarentena. Uno no tiene idea. Por, ¿viste?, el fin de semana largo turístico, dice que fue. Claro, sí, ¿no? Claro, en realidad. Bueno, feriado nacional por el paso de la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Sí. Que cada año se conmemora el 17 de junio. El feriado recientemente incorporado en 2016, cuando se estableció como feriado el 17 de junio, en conmemoración al caudillo salteño considerado héroe de la independencia. Qué tul, ¿eh? Así que bueno, Martín Miguel de Güemes fue un caudillo salteño. Hoy tenemos varias efemérides. Sí. Cumpleaños del cantante. Del cantante de Scorpions. Que en el bloque del señor Ariel está. Totalmente, sí. Ah, full. Abre el bloque. Abre el bloque. Un tema bien arriba. Sí. Saludo para Leo el Picero, sí, que se unió. Y sí. Mariano Rico, saludo para ellos dos. Saludos. Muy buena gente. Saludos. Manden un mensajito a ver qué alfajor le gusta. Leo, mi amigo, el que vino a mi cumpleaños 18 a tocar la renga con su banda. Mira. Y lo filmamos, teníamos la filmación grabada en un cassette. Mira. Con el narigón, con la bandita con la que eso tocaba. Está bueno, Tocaban un tributo a la renga. Cuando quiera está invitado, Leo. No tenemos problema, viene acá, elige un par de temitas. Totalmente. Nacional, internacional. Va a tener mucho de mi estilo, está claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Bueno. Acabamos de escuchar al señor Richard Melvin Hall. El tema se lo dedico a Carly, que es fanático de Movie. Señor Movie. No lo tenía Carly, con Movie. A mí me gusta igual Movie, A mí me gustó un CD solo, ese que Movie Play. Ahí está. Ese después tiene, me encanta. Sí. Que Movie tiene Play, parece un... los muchos clips con dibujitos, ¿no? Exactamente. 11 de septiembre... Tiene películas también. No. 11 de septiembre de 1965, más conocido como Movie, es compositor de música electrónica estadounidense. En realidad es un nombre artístico del libro más famoso de su conocido tío bisabuelo Herman Melvin de Moby Dick, por eso se llama Movie. Mirá. Después de colocar 8 de sus sencillos en la lista de sencillos del Reino Unido en los años 1990 haciendo música tecno, porque en realidad él hacía música tecno. Su mayor éxito fue Play, que es el que me estabas diciendo vos, que fue en 1999, que vendió 12 millones de copias en todo el mundo. Cierto. ¿Sí? Después tenemos otra efeméride también. Sí. Depeche Mode. Y 40 años 40 de la mejor banda de la banda de toda la vida. Que es tecnopop. Y es una especie de fusiones. A ver si, ¿no?, alguien creo... sabe cómo identificar al estilo de música, nos manda un mensajito. El estilo de música de la que se habla es del tecnopop. Sí. Porque en realidad mucho... Sigue mandando mensajes, Carly. Carly, sí, está... ¿Qué dice? Está escuchando. Que manda el WhatsApp de la radio, Carly. Ahí está. ¿Pero qué dice? Ahora no puedo. Ay, no, Dios mío. 1164-007047. Y después tenemos una efeméride muy triste para mí. Muy triste para ustedes, para que mí, son... Muy, pero muy triste. Se cumplen años de Independiente cuando se fue a la B. Sí. Fue un día... 7 años hoy, ¿no? ¿Eh? 7 años. No sé cuántos años, la verdad. ¿Cuántos años? ¿Qué fue, 2013? No sé. 7 años sin equivocado, sí. Horrible, horrible. Pero bueno, son cosas que pasan, se aprenden. Cuando y volvimos, ¿qué le vamos a hacer? Igual les digo. Cuando te caes, te levantás, aprendés. Saltás. Totalmente. Y demás. Es verdad. No. Así que nos llamás al 1164-007-047. Nos escuchás por www.fmradiobox.com y la Play Store. Lo bajás de la Play Store, FM Radio Box 102.9, el del logo negro. La mejor radio de todas. ¿Habla? Y nos seguiste por Facebook también. Exacto. Ya sea Marcelo Galateo o Ariel Amaral. Amaral. Exactamente. Vas a poder poner la imagen a las voces que escuchás. Exacto. Hablando de Play. No sé si es mucho, está muy bueno, pero... Claro, que nos vean. Hay ola de suicidios hablando de Play. No sé si viste. Eso es lo que estaba por ahora. Hablando, que sabes, hablando de la Play, Play 5. La Play 5. ¿Qué, no ¿qué precio eso? Está? ¿Qué están hablando? Están hablando que en Europa se está pensando en comercializar alrededor de $675. En Europa. En Europa. O sea que cuando en Europa ya van a ese precio, acá va a venir por 900 seguramente. Hablame mínimo. en peso. Si hablamos a peso, a dólar hoy oficial sería 92 más o menos el dólar con respecto a dólar más impuesto. O sea que 9 por 9, 81. 80 lucas. 80 lucas para redondear. Oh. Entre 80 y 85 lucas calculamos. Una ganga. Así que, chicos, sale más barato un revólver. Sí, ¿no? Estaba viendo también una foto en Facebook que comparaban un auto usado con una notebook. O una netbook. No, pero comparala si querés hasta con un teléfono. Está más cara la compu que un autito. Si tenés teléfono de 60, 75 lucas, como nada. Bien pedo. Pero los hay. Sí, pero... Los hay. Vamos a ir al próximo tema y después venimos con más información. Vamos con esta banda de hermanos, ¿sí? Los Chemical Brothers. Oh, escuchá. Estas sí que son buenas, ¿eh? Con el tema Galvanize. Dale. Push the button. world. My finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Wow. Chemical Brothers, Galvanize, uno de los discos que para mí, todos los discos tienen un hit, los de Chemical Brothers, ¿sí? Formados por este dúo de Tom Rowlands y Eddie Simons, cuyos nombres completos son Thomas Owen, ¿sí? Al principio se hicieron llamar The Doos Brothers, pero tuvieron que cambiar de nombre dado que ya había otro grupo en Estados Unidos llamado de esa forma, sí. Conocidos por sus actuaciones en vivo junto a The Prodigy, Fatboy Slim y otros más, fueron los pioneros del género Big Beat. A mí me encantó, lo fuimos a ver acá. La verdad que sí, desde 1991 a la Creamfield, fuimos a ver. Sí, al presente la mejor banda de música electrónica, para mi gusto, ¿eh? Tampoco es que voy a generalizar, hay muchas personas que seguramente disienten conmigo, ¿no? Claro, el operador sobre todo que dice que no. Bien, 1164-007047. ¿Tenemos audio, señor operador? ¿Hay algún mensajito? A ver. La mejor banda de música electrónica. ¿Se escucha? ¡Era yo! Hola, Radio. Ahí está. Insomnia, chicos, señor operador. Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa como cada lunes, y pasaba a dejar mis saluditos. Les mando un beso y abrazo gigante. Ah, y sobre los alfajores, me gustaban el Capitán del Espacio. Ah, llegó el Capitán del Espacio. Bye. No, pero capaz que se puede conseguir, ¿eh? Se hace suerte, no sé. Porque en Capital, mis compañeros que mis amigos de Capital, cuando vinieron acá a Quilmes, que ellos dicen que estamos, que no, yo vivo en Mar del Plata, pues ellos viven en Villa Lugano, que están en el otro lado. Sí, está un poquito, ¿eh? Después tengo amigas en Morón, en San Justo también. Me dijeron, en Mar del Plata existe el Capital del Espacio. ¿Me escuchás? Sí, sí, salgo, sí, ¿no? ¿Estás saliendo al aire? Sí, sí, estoy saliendo. Sí, sí. Ah. Hola, hola. Hola. Estoy. El Capitán del Espacio a full. Me parece que es una de las mejores, ¿no? Es como la Coca. Es como. ¿La Sarli o? La Coca Sarli, claro. Para mí lo que pasa con los alfajores, con uno no me alcanza. Es que te, me quedo ahí siempre astilla con uno. Igual creo que nosotros somos a lo Marcelo Tinelli, viste, entra completo. Cantidad. Claro, así con dos bocaditos. No, no se puede. Va. No se puede, ni ahí. Igual que a mí me gusta el chocolate, el Dos Corazones. Oh. Tiene gusto a bananita dolca el Dos Corazones. Y bananita dolca es bastante pesada, ¿eh? Sí. Ay, cuando era chiquita me gustaba bananita dolca. Che, quiero hacer público que me critican porque en el video salí comiendo. Allá atrás, estaba abriendo atrás, la boca. Escondiéndome, dicen, no, chicos, ¿dónde está la barra ahí armada? Claro. Tenemos los tragos, el catering que nos arman acá en la radio. Claro, ahí, o sea, catering, entiéndanlo, es así. Catering full. Somos gente importante. Ni hablar. A ver, ¿escuchamos el audio? Noches Radio Box, gente de insomnio. Respecto a la consigna, les cuento que yo conozco los alfajores Capitán del Espacio. ¿Viste? Probé el blanco y probé el negro. Porque hace unos años atrás yo anduve por ahí, por esa zona. Es ahí más, está. Por la radio, digamos. Y me convidaron los alfajores Capitán del Espacio. El blanco y el negro. Me gustó más el negro, pero el blanco también igual. Claro, son muy buenos. Pobre Májula, está complicada. Májula, también otros alfajores que me gustaron mucho son los de una fábrica de Mina Clavero que se llama Virgen Negra. Los alfajores de Virgen Negra. Para hablar bajo, ya está. Terribles, mejor dicho. Impresionante. Pobre, ahora va a volver a llamar. Porque puedo, se están riendo ubicar. En primer lugar, el Capitán del Espacio. En primer lugar, los alfajores de Virgen Negra. Ahí está. En mi provincia no hay alfajores así regionales, digamos. Sí. Como hay en Santa Fe o en Córdoba. Pero por eso, mi lista estaría puesta Capitán del Espacio y los Virgen Negra. Los que hay acá, bueno, Tatín. Pero igualmente no soy de comer muchos alfajores. No, yo soy más de las cosas saladas. Pero bueno, eso. Les mando un beso, chau chau. Se ríe porque claro, saltó con la negra, después blanco y después la Virgen Negra. Claro, probó el blanco. Chiquito, ahora probá el grandote. Claro. Pobre Maju, nos mandamos un beso. Qué a Paula de Chile, que probó el Capitán del Espacio, y a Maju, que probó el Capitán del Espacio, ¿viste? Sí. Vienen acá a probar el Capitán del Espacio. Somos reconocidos provincialmente. Se olvidó decirnos la comida que prefería, bueno, en invierno. Del invierno. Sí. Así que gracias por el mensajito, Maju. Sí, acá se estaban riendo de vos, Maju. Acá por el siempre, negro, con la doble sentido. Ella misma se estaba riendo. Ella cuando tiró el comentario sabe. Esa sabe. Es la mente sucia, ¿viste? Es la mente podrida que tienen las mujeres. No es culpa nuestra. 25 años del estreno de Apolo 13. ¿Vieron alguna vez la película Apolo 13? Sí, la de Tom Hanks. Sí, 25 años del estreno de Apolo 13. Mira, a mí me resultó un poco aburrida. Sí, la vi. 25 años del estreno mundial de Apolo 13, una de las tantas del director de Ron Howard. Sí. La película está inspirada en las memorias de James Lowell, comandante de un viaje espacial del proyecto Apolo, que iba a convertirse en la tercera de las misiones tripuladas a la Luna con astronautas norteamericanos. La película llegó a los cines argentinos el 14 de 1995 y su recuerdo crece en estos momentos gracias a un par de conexiones tan evidentes como decisivas. Aquella misión fundamental en el desarrollo de la conquista del espacio ocurrió hace exactamente medio siglo. El lanzamiento se produjo el 11 de abril de 1970 y esa misma carrera espacial parece hoy encontrar un nuevo impulso en el histórico despegue del SpaceX. ¿Vieron que tuvimos? Así que por primera vez desde 2011 a dos astronautas de la NASA en órbita alrededor de la Tierra. Es algo, esta cosa de ir a la Luna, ¿no? Como algo muy misterioso, muy del misterio. Ese es el objetivo que siempre hubo. Que ¿Se conseguirá en algún momento con toda la tecnología que tenemos? ¿Se conseguirá? ¿Llegar a la Luna? ¿Vos crees que no de se vuelta. Llegó? Yo tengo una amiga que le dicen bandera yankee. Sí, ¿qué le pasó? Bueno, la clavaron hasta en la Luna. Ay, dice. Dios mío. Es verdad, pará, disculpa. Sí. Hablando de la Luna, dicen que la bandera del rojo está allá clavada en la Luna. Dice. Todo puede ser. Cuenta la historia, ¿eh? Mirá, no sé si aparece será en la película no. de It. Si aparecemos en el mate de It también. Claro. Claro. Sí. No, decime como Stephen King. Claro, porque el director era de independiente. Pero independiente, ¿por qué le dicen el orgullo nacional? Porque fue más conocido, el equipo más conocido a nivel mundial, antes que Boca, que River, que cualquiera. Tuvo 10 o 15 años que puso la vara del fútbol argentino muy alta. Muy alta. Bueno, pero y obviamente, vamos a ser sinceros, tenemos que decirlo, nosotros hoy por hoy. Primero nosotros y después vino la gilada. Lamentablemente estamos en una segunda categoría de equipos grandes. ¿Sí? Hoy los equipos grandes del mercado grande es River y Boca. El fútbol argentino es verdad, River y Boca y nada más. Los demás, los que somos, creemos ser grandes o fuimos grandes en algún momento, ¿sí? Somos un segundo nivel. Después viene Racing más abajo también, pero ese es otro tema. No sé, ¿por qué le dicen grande? Porque fue el primero que ganó la Copa Intercontinental. Y Racing, claro, fue el primero cerca de salir campeón del mundo. Se está zarpando Carly, te saco del aire. Carly no se acuerda igualmente, de la Supercopa del 94, no se acuerda, igualmente, chicos, ¿no? Igualmente. La Copa de la Beta, la Luna, dice. Hace más de 20 años que no ganamos una Libertadores y así todo todavía no nos pueden alcanzar. Viste, le damos changuí, estamos dormidos hace 30 años. Dios y no. mío. Bueno, coronavirus positivo para el periodista del 9, el Guillermo Chicheferro. No sé si lo conocen, es el que hace... Todo de fútbol dio positivo, ¿sí? Así que seguramente deben estar todos con el traste en la mano los del Canal 9, porque claro, obviamente trabajan en el noticiero. Algo que estamos hablando antes de empezar el programa. Sí. ¿Cómo puede ser que Insaurralde? Qué difícil el apellido, Insaurralde. Dio positivo el coronavirus y la mujer no. Lo que no pasa se contagió. Que para mí, ¿cómo puede ser? Para mí Insaurralde estaba de gira por todos lados. Y la señora mujer estaba en su casa con la nena y no llegó a verla, llegó y no se contagió. Mirá, exacto. Eso, bueno, menos mal. ¿Vos qué decís? Ariel es como que deja la duda de que no. Me causas. ¿No? Con ella no hay problema, viste, porque es joven, pero él tiene problemas de salud, así que ya es medio complicado. Convengamos que es una persona de riesgo, que tiene insuficiencia renal, que ha tenido un cáncer testicular, ¿sí? Que le quedó esa insuficiencia renal y además es asmático. Yo no sé qué hace en la calle. Directamente se tendría que tiene más problema que un libro de matemáticas. Dios mío. Lo que pasa es que Dios lamentablemente mío. También cumplen una función. Pero vos decime, pública. Ariel, decime, ¿es tanta necesidad de cumplir esa función pública en estos momentos? Sí. Ah, no, pero bueno. Los negros, yo entiendo que más allá de la necesidad también está la obligación. Y pero para mí no, si se sabe que no tienen que salir, me parece que... No, me parece que no están dando el ejemplo, porque nos están pidiendo que nos quedemos en casa. Y después lo ves comiendo asado, sacándose selfies sin barbijo. Y bueno, eso ya por es ejemplo, el cosa. Presidente, ¿no? Y bueno. Pero bueno, son cositas bueno, que la pasan. La otra vez, ¿cuándo fue? Tuvo una visita, la verdad que muy desacertada la imagen de él abrazándose. Para mí no a se ver, da cuenta. Apoyo un montón, más por de, la las salud medidas, de él apoyo un montón también. De las medidas de las cosas que ha hecho y sigue haciendo. Pero vamos a ser sinceros. Mirá si uno de esos se está sacando la foto. Hay una foto de Insaurralde también, dándole bueno, la mano dos a una días, tres señora. Días antes con esa mujer y ahora salió positivo en el coronavirus. O sea, no se sabe si esa mujer no le contagió o él le contagió a la mujer. Bueno, hay que tomar con pinzas. Hablamos del coronavirus, la ceremonia de los premios Oscar cambia de fecha. Sí. ¿Sí? A mí me gusta más el tema de... Sí, se entregará en el febrero del 2021, como estaba, sino que la ceremonia se llevará a cabo el 25 de abril del 2021. Se iban a entregar el 28 de febrero del 2021, se pasó al 25 de abril del 2021. O sea que estamos hablando de unos meses después, ¿sí? El show debe seguir, pero no será como antes. Después de muchas especulaciones y conjeturas, finalmente hoy la Academia de Artes y Cinematografía de Hollywood anunció que obviamente que no se entregarán el 28 de febrero como siempre, sino que se llevará a cabo el domingo 25 de abril. Bien. Silvina Amado, saludos para ella, dale, nos está viendo un por beso. Facebook. Hablando de películas, sí. Me estabas contando que esta chica que hace Ancestral va a ser la nueva del Guasón. ¿Me dijiste? ¿Puede ser? Sí, la señora Tilda Swinton, ¿sí? Va a ser el Guasón en la nueva película Tilda Swinton. Ah, vos subiste la foto, creo, sí. ¿No? Va a ser el guasón de Batman. Porque vuelve Ben Affleck. Después este Batman que hace este Robin después Pattinson. De Robert Pattinson vuelve Ben Affleck. Affleck. Sí, para mí, acertado. No me disgusta Ben Affleck. Y la de Robert Pattinson entonces no está dentro de lo que es el no, DC Universe. No. Me parece que va a estar fuera raro, del sistema. Mezcla, ¿qué y después, en esa película de Ben Affleck, está esta mujer que va a ser de hombre. Otra cosa que escuché es que Quicksilver de Fox va a pasar a ser Quicksilver de Marvel. Ah, bueno. ¿Cuándo? No se sabe. Ah, lo que yo vi también, que el 14 de agosto era la fecha de La Mujer Maravilla 1984. Ajá. Sí. Se pasó al 14 de octubre de este año. Bien. igual que El Conjuro no se dejó de... No sé, todavía se plantea como septiembre, si no estoy equivocado. Sí. Y no sé cómo quedó Viuda Negra, Black Widow. No, Black Widow directamente creo que para enero del año que viene. 2021. 2021. Se atrasó directamente sí, un año. Directamente se atrasa un año. Así que bueno, estos son los últimos mensajes de la cinematografía que tanto nos gusta y que tanto extrañamos, ¿no? Estuvimos también viendo Las 13 razones del porqué. Muy la última temporada. Fuerte. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. La recomiendo para que la gente que tenga chicos adolescentes la vea con sus hijos. Porque está la problemática social. Sí. Bastante moderna los problemas que tienen los chicos. Y estaría bueno que también la compartan. De las enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de porque esta cosa de... toca el bullying, del HIV. Muchas cosas, enfermedades, abusos. Sí. Está temas psicológicos también, ¿no? A full. Está muy bueno. Está hoy hasta con todo el tema este del coronavirus, también el tema de la ansiedad y demás. Como tiene el protagonista de la serie, está al día, ¿sí? Porque hay mucha gente que está sufriendo ataques mucho de pánico, de ansiedad por esto, ¿sí? Sí, sí. Recomendada. Última temporada de Las 13 razones ya se terminó. Sí. ¿Sí? Se termina el 27 de junio la evolución, el ciclo de Dark, ¿sí? Oh, esa la estoy esperando, complicadita para ver. Yo empecé a ver una serie de terror en Rocco, ¿era? La que se está estrenando en Netflix. En Netflix. No sé. Me dijeron que una buena perdida, que es la mexicana colombiana. ¿La viste? Vi que está, no la experimenté todavía. Bueno, top de ahora, hoy, 13 razones del porqué. Nos llamás al 1164007047. Después todos estos mensajes y todos estos mensajes informes. No, quiero mandar saludos a mucha gente que nos está siguiendo por Facebook, dale. A Darío, a Marcelo, obviamente, sí. A Pablo, mi cuñado, a Sandra que nos mandó muchas bendiciones. Gracias, Sandra. Gracias. Te agradecemos y volvemos. Muchas gracias. Así que gracias por seguirnos y acompañarnos. Marcelito nos estaba diciendo que la mejor comida ahora en invierno, un buen asado al lado de la parrilla. Siempre. Lo mejor que hay, olvídate. Hemos hecho unos cuantos en casa con Marcelito. Qué lindo, ahí. Hemos pasado hablando, ratos hablando, largos ahí. Hablando, unos buenos hablando, whisky, escuchando hablando. Música. Ah, 21 a 50, 14 grados. Ya vamos con los próximos temas y después vamos a arrancar, después de los temas, ¿no? Obviamente, con el especial Depeche Mode. Les recuerdo que hoy tenemos temas en vinilo. Exacto, vinilos propios. Y de Depeche Mode y de los fabulosos. Ya le vamos a reventar el rancho a Carly y le vamos a robar todos los acá días. Me dicen también en Facebook, sí. Mira, aguanten los triples del Capitán. El Capitán. ¿Quién, va... ¿Quién dijo? Mi primo, Mariano. Mirá. Mariano dijo. Saludos para Mariano. Exacto. Y bueno, acá no sé, este debe ser una dimensión desconocida. Pablo, sí, me dice San Lorenzo, el más grande. Evidentemente no. Sí. No sé si estás muy bien, Pablo. Cualquier cosa avisa. Te mandamos el... San Lorenzo, ¿sabés que los de San Lorenzo son más del lado donde estoy yo, de la escuela? Más del otro lado de Carrefour. De Villa de Lugano. De allá de Villa Lugano. Sí. Todos los chicos son de San Lorenzo. Vamos a ir al próximo tema. Este tema tiene una reminiscencia con un tema antiguo, que a vos te encanta. Pero lo hicieron de vuelta en los años 2000. La banda se llama Ufi, va, la chica se llama Ufi. Sí. Y el tema es Worthy Rapping Good. Dale. Thank you. wits, crazy words and lying words, hazy words and dying words, words of faith and tell me straight, rare words and swear words, good words and bad words. Insomnia por Radio Box 102.9. Otra vez, yo no voy a dar mi, no voy a comentar nada respecto a lo negro y a las virgen negras. La cosa, lo que queda claro es que me gusta el negro. En fin, y respecto a Insaurralde, no solo es raro que la mujer no se haya contagiado, sino que sí se contagió la secretaria y el chofer. No sé, digo, me parece. Ay, hay gato encerrado. Les mando un beso, chau, chau. Hay gato encerrado, una digo, de pronto me parece. Así que a Maju le gusta capaz el negro. Capaz que por eso entonces no se contagió. El gato está encerrado. Dios claro. Mío, Dios mío. Cuando fuiste a the death row. Bien, Ufi. Estábamos escuchando seudónimo artístico de Anna Catherine Hadley. Nacida el 9 de diciembre de 1987. Cantante estadounidense de música electrónica. Sí, este tema que hizo estuvo muy bueno. Después, Get Low con el señor DJ Snake y Dylan Francis. Un tema que se llama Agáchate, Agáchate, Agáchate. Agáchate, dice, mirá. Claro. Agáchate, tema que estaba en Rápido y Furioso 7. Exacto. En Dubái. Exacto. Que vuela entre los edificios. Eso es re zarpado. Esa parte es re ya zarpada. Ya es más ciencia ficción que acción. Demasiada ciencia ficción. Y un dato que me pasó, Carly, que es me encantan los datos que me pasan. El primer álbum del año 1981, que se llama Duran Duran, salió el 15 de junio de 1981 y fue relanzado por su gran éxito en 1983, el 25 de abril de 1983. Alcanzó la posición de 1 en el Reino Unido y permaneció en los rankings británicos por 118 semanas. Gracias por el dato, Carly. Carlys, me salió. 1164-007047. No tenés que decir cuál es el mejor alfajor. ¿Cuál es el hasta mejor? Ahora está ganando el capitán. Así, no? El top. Uno solo hay que elegir, ¿no? Porque sí, hay muchos no, que son ricos. Sí, bueno, yo me como todos los alfajores ahí. ¿Te gusta? Cuando voy al chino a comprar ahí, te ponen todos los alfajores. No sabes cuál elegir. Los blocks. Oh. Ahí en Autoservicio Matecín tienen el block de kilo. Oh. Ese me lo voy a comprar, ¿eh? Voy a salir a robar un banco y voy a comprar el chocolate. Está la PlayStation y al lado está la Play 5 y al lado el chocolate. El chocolate block. Lo que yo estaba mirando era el sutil... Chupelupe de la lotería, ¿no? Ay, Dios. El sutil homenaje cinematográfico que le hizo Sylvester Stallone a su hijo fallecido, Seig, que es el que apareció en Rocky... ¿Cuál es esta, la que aparece el nene? ¿Rocky 3? ¿Rocky 4 o 5? Sí, Rocky. La que está Tommy Hawk, el sí, rubiecito. Rocky 5. No, Tommy Hawk. Está la del ruso, la 4, cinco, sí, la 5. La 5. 5. Bueno. Qué buena. El actor me gustan todas las de Rocky. Se casó 3 veces y es padre de 6 hijos. Uno de esos hijos que es Seig, no me sale, es el que falleció, ¿sí? Y bueno, y le hizo una despedida... en pantalla grande, sí. El 13 de julio a los 36 años murió. El juro 2002. Que nunca supe que realmente era su hijo. ¿Viste? No, pará. ¿En serio es el hijo o el actor? No, por eso acabo de decir el lo que nene, es el nene hijo es real, el hijo que real tuvo... que estuvo en la película Rocky 5. Es el hijo, era el hijo real de Silver Stallone. Igual, murió creo que el mismo momento que el hijo del señor John Travolta, ¿sí? Que viste que, no sé, ¿sabían ustedes? No sabía. El morochito es el hijo, sí. Paro cardíaco. Sí, bueno, sí. 36 años, paro cardíaco. Le hizo un pequeño homenaje cinematográfico. Mirá, ¿sí? Nos bajás por Play Store, Radio Box 102.9. Al toque. No buenísimo. Pesa nada. No. La de Lobo Negro. Sí. Y si no, lo podés escuchar por fmradiobox.com. Sí, nos buscás en Radio Box FM Twitter. ¿Sí? Nos puedes seguir y ver por Facebook como sí. Marcelo Amaral o Ariel Amaral. Marcelo Amaral. Marcelo, perdón, Amaral, Galateo. Está en pedo. O Ariel Amaral. Marcelo Galateo, ahí lo ves. Viste, es el cuarto Beatle. Vamos a ir con el próximo tema, así nos vamos apurando un poquillo. 22.02, 14 grados. ¿Qué viene ahora? Aaron Chupa. Ah, este para mover sí, ahí, para bailar dale. Un toque. Vamos con Aaron Chupa y después volvemos. Chupa, si Chupa para salir mi teléfono. Sí, dale. Chau, chau. Albatross.

Carnicería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Ay, volvimos con la mejor programación acá en Vox, Insomnia por Radio Vox 102.9 desde las 21 a las 24 horas. Acuérdate de mandarnos un mensajito al 11-6400-7047 y nos decís cuál es tu alfajor preferido. Y entra en juego y participas por una botellita de Jim Gordon. Perfecto. Tengo algo muy importante pero para contarle. Pero primero yo tengo que contar de Sheeran. Ah, bueno, contá, dale. Ed Sheeran, Edward Christopher Sheeran, nacido el 17 de febrero de 1991, conocido como Ed Sheeran, músico, cantante inglés. Excelente cantante, ¿sí? Cantautor que vino dos veces a la Argentina y las dos veces la rompió. ¿Y Colorado? ¿Sí? ¿Colorado o rubio? No, coloradito. Coloradito. ¿Será Jetta también o...? Dicen, Majo, ¿no? ¿Probó el colorado, Majo, o no? El de fruta, ¿viste? Coloradito, el de fruta. El Aaron Chupa, Aaron Michael Ekberg. El señor Aaron Chupa es un cantante, compositor, DJ, productor y futbolista sueco. ¿Sí? ¿Futbolista, dijiste? Sí. Mira. Sueco, 29 años. A ver, decinos lo importante. Eso, tenía algo importante para contarle, que heladería Benedetta, sí, ahora sí. También es panadería, sí, y pastas caseras. Todo muy rico, una ¿eh? Cosa de loco. Está de lunes a viernes de 8 a 13 y 16 a 23. Sábados y domingos de 8 a 23 de corrido. Y te todo te el día. Envío sin cargo, sí, delivery sin cargo a partir de 300 pesos. Exacto. Así que le pedís pastas, helado, panadería y confitería. ¿Qué más querés? Factura, el pan, todo completito. Nosotros no le pedimos sándwiches de miga, que nos traiga masa seca. Le pedís el queso, la salsa, todo completito. Así que heladería y panadería Benedetta. ¿No le podemos pedir un regalito para nosotros? Le voy a mandar unas masitas secas, algún pan dulce, algo para sortear acá. El lunes, ¿viste? Un cuartito, ¿viste? Algo para sortear. Bueno. Yo le voy a pedir acá a Dristidoseme cualquier cosa, una bolsita de algo para comer un lunes. La bolsita del Dristidoseme que nos tiene unas promociones buenísimas. A ver. Dog Selection, para perros primero. Dog Selection, por 21 kilos, 1450. Mirá. Biopet, por 20 kilos, 950. Bien. Y para gatos, Nutribón, de 20 kilos, 1250. Perfecto. Los mejores precios en Zona Sur, ¿eh? Muy en bien. Efectivo, Distrito y con envío a tu M. casa sin cargo. Buenísimo. Muy bien. Tenemos dos audios, dale. Soy Marcelo de acá de Tristán Suárez. Bueno, vamos a la consigna primero. La consigna Capital del Espacio es indiscutible en cualquiera de sus versiones. Y segundo, hay un alfajorcito cordobés que se llama Estancia del Rosario, que se consigue ahí en Quilmes también. Está ahí en San Martín y Alem, por ahí. Es exquisito, exquisito. El alfajor, toda la mercadería de ahí. ¿Qué les iba a decir? La comida, bueno, ya lo dijo Marcelo, pero... Una comida en serio para que te quede calentito, una polenta, una buena. Es verdad, polenta. Me había olvidado. Así que bueno, chicos, che Marcelo, consulta, ¿te dieron el regalo de tu cumpleaños? El regalo vino mejorado sí, todavía. Olvidate. Y lo vamos a estrenar hoy pasando unos cuantos vinilos. Sí, sí, Marcelito, muchas gracias. Gracias a vos, tenemos bandeja para pasar disco, mira vos. Así que muchas gracias, Marcelingui. Sí, me había olvidado de la polenta con tuco. Oh, ¡Qué rico! Bastante queso. Sí. Queso fresco y queso rallado también. Sí. Todo. Después queda seco y no sé. No importa. Nunca más vas al baño. Acá tu amigo Ariel Eschifino, ¿sí? Está, que es mi amigo Doria, Ariel. Pero es tu amigo Ariel Eschifino, está pidiendo algo en sorteo de Benedetta. ¿Sí? Hay unos bollos que vienen en sorteo para vos, ¿sí? Me parece, en cualquier momento. Acá en el barrio me dice que le dicen... Lo hiciste acordar, ¿eh? Piano embrujado, le dicen. ¿Por piano qué? Embrujado, ¿por qué? Claro, porque de noche se toca solo. ¿En serio? Sí, olvídate. Dios mío. A ver, tenemos un audio, dale. Hola chicos de Radio Vox, muy buenas noches para todos. Quería dedicarle un tema a Tierra Titánica. Para mi cuñado Alejandro Rodríguez, el mejor bailarín de Americana. ¡Oh! Y después lo pasamos, ¿sí? Porque tenemos para el final uno. Para el final tenemos uno que justo hoy lo escuchamos entre las 13 razones. Sí, sí, sí. Está sí, muy sí. bueno. ¿Sabes cómo le dicen a tu amigo también? ¿Cómo también? Camioneta de campo. ¿Por qué? Porque está rayado por la paja. ¡No! ¡Ay, Dios! Decir que sabe que le tocaba hoy, ¿eh? Pero bueno, le va a tocar todos los lunes, quedate tranquilo que los lunes Dios le va a tocar. Dios mío, hay cosas que no hay que escribir en Facebook. En los vivos de Facebook, porque no, los vivos de Facebook no. son mortíferos. Y sobre todo en el estado en que estaba. En el estado que estaba, escribió tantas cosas. Bueno, 1164007047. Vamos a ir al próximo tema, al último tema, así movidito. Y después vienen otros temas también movidos, obviamente. Pero después empezamos con el especial de Depeche Mode y empezamos a contar un poquito de esta banda. Bruno Mars, Like a Heaven, dale. www.fmradiobox.com. Francisco. Benny Benassi, ¿no? Francisco. Benny Benassi, que estábamos viendo. Silvia. Benny Benassi, le estábamos viendo bastante mayorcito, bastante Benny. Medio truchi. Pero en 2005 se escuchaba full. Se están riendo porque acá se están riendo, no sé de qué. Del face up. Porque me hicieron el face up y me hicieron mujer y tengo la misma teta. No hizo falta agregarle los pequios. Nada, nada de nada, mirá. Es Silvia. Mirá. Estaba dura como una piedra. Silvia, Silvia. Después le voy a mandar a Silvia. Vamos a mostrar el video para que se rían. Ese soy yo. Yo parezco mi primo Edu. En face up hecho mujer. Mi primo Edu. Y Marcelo, no sé a quién es parecido, porque no sos ni parecido a tu hermana ni a tu mamá. No, yo soy único e irrepetible. Sí, eso, una gordita así. A Carly también le hicieron mujer, me dijeron, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Hace rato que le hicieron mujer a Carly. ¿A Carly Peter? También? Mamá. Sí, pero no. Está, yo he escuchado que pero decir, no por FaceApp, ¿eh? Ya le hicieron mujer. De... Ay, Dios mío, el FaceApp está full. Está full, por eso estábamos haciendo el FaceApp en vivo. Tenía un chiste de barcos para contártelo. Sí, a ver. No, sí. Es muy zarpado. Ah, bueno, está bien. Ay, Dios mío, yo me quedé tildada. También tenía chiste de helado. Y me sé una bocha de eso. Oh, Dios. Peter Jean Hernández. Nacido el 8 de octubre de 1985, conocido como Bruno Mars, cantante, compositor, productor, musical, coreógrafo, baila recontra bien Bruno Mars. Están lindas las coreos que hace. Sí, están muy buenas. ¿Mexicano era o Puerto Rico? No, de padres mexicanos y puertorriqueños. Ah, mira. Pero él es estadounidense. Estados Unidos. Bien, terminamos con este bloquecito así para bailar. Y arrancamos con el tributo a Depeche. A Depeche Mode. Banda británica de música no electrónica, sino más de techno pop, synthwave, dark wave, electrónica. Hoy música cumple 40 años de trayectoria. Ayer cumplieron 40 ¿Ayer fue? Años. Sí. Ah, mira, pensé que había 40 sido años de trayectoria. Una banda que empezó con Vince Clark, que es el tecladista de Erasure, Andrew Fleischner, Martin Gore y David Gahan. Y el primer álbum que sacaron es Speak and Spill, en 1981, que vamos a estar ahora escuchando dentro de un rato. Solo Rosita se unió acá. Y Solo Rosita seguramente va a estar pegada ahí al parlante porque Depeche le gusta. Depeche Mode, banda que le gusta a la gente mayor ya, grande. Y sí, hay, los chicos pero no la ganamos. Somos nosotros igual, ¿eh? No, a mí me encanta desde toda la vida. No es una banda que le gusten los chicos. Los porque chicos no es una sé banda si la, de ahora. Si la conocen. Clark dejó el grupo y fue sustituido por Alan Wilder. Quien permaneció hasta 1995. Desde entonces Gahan, Gore y Fletchner, que es lo que vimos nosotros en el último recital, sí, han continuado el proyecto como trío. Según el documental de la historia del rock de la BBC, son los pares del rock electrónico y esté considerado uno de los mejores exponentes del género, siendo importantes precursores del uso del sintetizador como instrumento. No, contá. Estoy mostrando ahora, para que los que me tienen en Facebook también lo puedan ver, la foto de Marcelo, hecho mujer y afro. Hecho mujer. ¿Eh? Y con barba, tipo la barbuda del circo. Bueno, acá le quiero hacer la invitación a Solo Rosita, sí, DJ Locutor y Carly, Poli. Si quieren venir el sábado, acá le cagamos a Hernán. Sí. Por los 150 por hora. El coronavirus. Y lo miramos del otro lado, claro, del vidrio. Nosotros todo con... festejamos y Hernán que se quede solito. Claro, adentro. Del otro lado. Bien, está considerado una de las mejores exponentes del género, siendo importantes precursores del uso del sintetizador como instrumento y del sampler como recurso musical. Y a mí también me están así como... A mí haceme lo que quieras porque... O sea, con la foto, ¿no? Obviamente. Porque a mí me encanta, ¿viste? Que a mí me encanta sacarme fotos. Sí. Ahí te está sacando otra, mirá. Ha vendido más de 100 millones. Estamos haciendo un programa, sí, loco, antes, dejate joder. Han vendido más de 100 millones de... mostrá eso. Mirá. El que lo siga, Ariel, va a ver la fotito. Pero la verdad que es algo... Ana de la Pradera. Era de campo. Heidi de campo. Increíble. Bien. Ariel le dice Heidi. ¿Por qué? Porque anda con el chivo abajo el brazo. Ay, oh, Dios, por favor. Maricel. Bien. Le saca el cuero a los chistes míos, loco. Contate. Pero una, se ríe, oh, se ríe atrás, Maricel. Que sí, vino sí, acá sí, a la radio sin barbijo. Ay, Dios, qué malo. No que se sos. Desinfectó, no se lavó los pies. No, nada. Sabés que si no se lavó los nos pies. Nos va a contagiar a todos. Ojo, ahora voy a llamar a los 100. ¿Cuál es el número? ¿El 148? 148, vení que. Che, el colectivo 148 lo pasa a buscar por acá. Dios mío. Nos llamás al 11-6400-7047. Después sigo hablando de Pelmón. Tuve que esconder la masita porque Maricela ahí me arrebató la masita. Vamos a ir con el primer tema. Acá le voy a mandar un mensaje a la Colo, que me está mandando mensajes acá. Colo, es fácil. Mandás un mensaje acá al 11-6400-7047. Nos decís cuál era tu alfajor preferido, o cuál es tu alfajor preferido, y entras en el sorteo de un jean. Si ganaste, de un Baileys. Sale el teléfono. ¡Ah, mirá! ¿Viste? ¿Escuchaste? ¿Cómo para nada? Para nada, rebobinemos. Que entra al sorteo de un jean, pero si gana, le doy un Baileys. Si gana ella, le da un Baileys. Me parece que la Colo... ¿Cuántos años tiene la Colo? No. ¡Ojo! ¡Esa, vamos a decirlo, vamos a decirlo, porque ahora te toca a vos. La Colo es la señora de Dorian. Ah, mira, tiene señal. Así que... ¡Oh! Ahí está. Ahora la voy a dejar. Me dijeron que a Dorian le dicen... ¿cómo es? Rinoceronte le dicen en el barrio. ¿Por qué? Porque tiene cuerno hasta en la nariz. ¡Ay, Dios mío! Pobre Dorian. Dios mío. Pero se la tiene que... Sabe que hoy Dorian le toca. Hoy sabe que le toca. Hoy sabe que le toca. Vamos a ir al próximo tema. Y ahora sí, empezamos con Depeche Mode. Banda... Me dice que te cruzaron en Belgrano y 12 de octubre con la misma peluca. Ah, mirá vos. Porque Dorian también va a buscar trabas. Claro, ¿no paró? Qué raro que no me preguntó el precio. No, disco con... ahora el segundo tema. Vamos con Photographic. Primero. Está dormido el operador. ¿Qué pasa, campeón? Operator. No, pero no podemos todos, no tenemos. No somos ricos de tener dos. Ya vamos a comprar una bandeja. Igual bueno, ahí sigo. En la transmisión sale el número de para mandar WhatsApp. Sí, claro que sí. 11, ¿cuál es el número? 11-6400-7047. Espectacular. Lo bueno de tener un programa con amigos es esto, de hablar, ¿sí? Y pensar que estamos en el living de nuestra casa. Y eso que no hablamos, ¿sí? ¿Tenemos un audio? A ver. Hola, chicos de Insomnia por Radio Box. Y bueno, excelente como siempre la edición de hoy, como cada lunes, por supuesto. Y bueno, repasando lo que es esta super banda de Depeche Mode, sus 40 años de trayectoria, para mí, bueno, voy a elegir tres temas que fueron en su momento, por supuesto, hit, que hoy ya son clásicos y para mí ya son himnos, ¿no? El puesto 3 lo dijo para Strange Love, puesto número 2 Personal Jesus, y puesto número 1 para Enjoy the Silence. Así que bueno, dejo esos tres temazos que bueno, realmente que han marcado la banda y que bueno, seguirá marcando para siempre su trayectoria que tiene, ¿no? Este gran conjunto que ha marcado un antes y un después en el género. Así que abrazos Marce, Lice y Ariel, y también por supuesto a muchas todo gracias, Fernando de Radio Box. Saludos de los sur, amigos. Gracias. Fernando, que inclusive muchas veces replica nuestros videos. Sí, un genio total. Genio total. Todos los lunes presente con nosotros. Personal Jesus, que salió al final de una película, ¿no? El otro día. El de los últimos días del crimen. Ahí está. Jesus. Vamos a ir al próximo tema. El primer tema del disco Speak and Spill de 1981. Photographic. Dale, es para bailar bien dark, ¿eh? Dale. En 1977, Vince Clarke, de 17 años, y Andy Fleischner, de 16, formaron un dueto colegial llamado No Romance in China. Mientras tanto, Martin Gore, de 17 años, formó un dueto acústico llamado Norman and the World. Están poniendo el disco, tan, con su amigo de la escuela, Philip Purdett, en la voz, en 1978. Para 1979... Clark tocaba la guitarra en una banda que emulaba a Ultravox llamada The Plan. Primero solo con un amigo, Robert Marlowe, y ambos con guitarra, y luego incorporando a Paul Lawitt en batería. En marzo de 1980, Martin Gore y Andy Fletcher, quien se integró un lugar de Marlowe, era amigo de la infancia de Gore, formaron Composition of Sound, en donde Gore y Fletcher eran guitarrista y bajista respectivamente. Poco después de la formación de Composition of Sound, Clark y Fleischner cambiaron a los sintetizadores, haciendo pequeños trabajos de carpintería para comprarlos o pidiendo prestados amigos, debiendo la comodidad y la creciente moda de uso. Además del ahorro en costo que representaba, para 1980 reclutaron al vocalista David Gahan, después de que Clark lo contactara tras oírlo cantando Heroes de David Bowie en un salón de eventos artísticos mientras ensayaban. Por último, cambiaron su nombre a Depeche Mode, por sugerencia del mismo Gahan, quien lo tomó tras estar hojeando una revista que se llamaba así, de moda francesa. Vamos a ir al próximo tema y ahora sí, en vinilo. ¿Sí? A ver. El señor DJ Marshall Galateo. Dale. Ahí se escucha. A ver. Estamos como en Aspen, que dan las 20 pulgadas. Ahí está. Ruta 66, disco. Escuchalo, dale. No te duermas. Muy bien, estamos con Depeche Mode, Ruta 66. Hice la lista de temas con temas que no pasan siempre en las radios. Me pareció que era para no estar siempre... Para salir de lo común. Para salir de lo común. Y este tema es de un disco de Depeche Mode, que es de singles, ¿sí? Que ya lo mostramos ahí en Facebook para que vean, ¿sí? Ruta 66, un tema muy bueno, ¿sí? Lo que primero que escuchábamos era Photographic, que apareció en el primer disco Speak and Spill de 1981. Y fue creciendo un poco el tema de la historia de Depeche Mode, porque después de buscar e insistir en discográficas, consiguieron grabar en 1981 una canción de Clark en un pequeño sello independiente de música electrónica llamada Some Bizarre Records. Y bueno, la canción era Photographic, la que escuchamos en principio. Apareció en un recopilatorio de nuevas promesas de ese sello, convirtiéndose así en su primera grabación para un disco semanas después. Durante un concierto en vivo en el Bridget House en Canting Town, la banda se acercó a Daniel Miller, un músico de género electrónico, fundador del sello Mute Records, que es el que hasta ahora viven trabajando con ellos, ¿sí? Que estaba interesado en su proyecto para así expandir el sello, y que por cierto era también uno de los que antes lo había rechazado. Los escuchó tocar en directo y reconsideró su decisión, por lo cual les dio la oportunidad de grabar su primer sencillo y su primer álbum, produciéndolos el mismo a través de Mute. Todo en un trato solo verbal, ¿sí? Nunca habían firmado nada, les gustó y ahí empezó. ¿Acaso lo Rosita sí. Me dice qué difícil es elegir tres temas? Elijo los que escuché recientemente. Halo, Policity of Proof, sí. Y Never Let Me Down Again. Bueno, le comento que con Halo terminó. El bonus dice obviamente el himno Inch of the Silence. Inch of the Silence, sí. Lo que pasa es que es difícil elegir los temas y también no para... No para quedar... mí Personal Jesus no puede pasar, faltar nunca una ¿en una joda? En una lista de reproducción. También, ¿no? Yo me iba a decir una joda. Sí, ¿no? Pero... te lo ponen eso y... Che, hablando de joda, sí. La foto ya está rondando el grupo lo de la de familia. Ahí está, mirá. Era Silvia joven. Así 30.000 me gusta tiene ya. Están pidiendo el teléfono. Nos llamás al 1164-007047 y está en juego un gin Gordon, ¿sí? Gentileza de amar al whisky. ¿Y lo otro que no entendí cómo era? Lo del Baileys, no entendí. A mi amiga la Colo. Pero tiene que mandar un audio. Es una vieja clienta que siempre también me compra. Sí. Más allá de pero no tiene que mandar entonces un audio. Entonces me dice, quiero un Baileys. Bueno, hoy hay sorteo de un gin. Un gin, perdón, no un gin. ¿Una un vieja gin. Clienta o una clienta vieja? No, una vieja clienta. Pero si ella manda el audio y participa y en su momento gana el sorteo, yo le doy un Baileys. Dale, espectacular. Ahí está. Bueno, vamos a ir al próximo tema ahora sí. También de 1981-1984, más o menos. The Meaning of Love. Para mí es... Este no es en vinilo ya. No, en vinilo es el próximo. El que viene después. Sí. Chicos, apareció Hernán Banda en el video. Ahí está. Y La Sombra Meneghel. ¡Oh! Por el hombre sin sombra. El hombre sin sombra. Sin rostro. No sé si... Si viene con guiso o no, pero apareció con por acá. Guiso de lenteja. Oh, con Carlita me hizo el aguante, ¿eh? Tres platitos cada uno, mirá. Carlita. Así con el cuerpecito que tiene, entraron tres cosos de guisito de lenteja. No sé cómo salió después. No sé, bueno, él que se maneje. ¿Cómo le dice Carlito la pieza de él? La Mari. La Mari ahí sabe que está retumbado. La Sharon estaría ahí, la gata estaría de acá para allá. La Sharon. Sí. Dios mío. Vamos a ir por el próximo tema, The Meaning of Love, de Depeche Mode. Dale. Ay, no. La púa se trabó la púa. Nos llamas al 1164-007047, fmradiobox.com. Ay, dale, vamos. Ahí está. I'm still no mirror. Insomnia, clásicos del rock y tecnopop. The meaning of love. Le hago yo el aguante. Bien, en Estados Unidos el grupo fue fichado por la compañía Sire Records, filial de Warner Music Group. Y ahí empezó con la Dreaming of Me, Justin Kerenock, ¿sí? Que se publicaría como sencillo. Ahí está en vivo Silvia Amaral, así que en cualquier momento, como sabe que estamos con el blequecito de Pech, nos pide un tema de Drake Shore. Era el Pipa y Wine de Quilmes. Ay, Dios mío. Ay, la Pipa y Wine. Ay, Dios mío. Después que se planteara su salida, Clark, porque se fue en 1981, ya se fue con Erasure, ¿sí? Entró Alan Wheeler y ahí empezaron a hacer la magia, porque para mí Alan Wheeler es el prócer de la batería en Depeche Mode, ¿sí? Y yo creo que el que le guste, si no, que Hernán Bande llame. Porque Hernán Bande me acaba de mandar un sí. mensaje justamente y le iba a decir... Suena de 10 la bandeja, ahí papá. Está. ¡Ah, qué grande, Hernancito! Un beso saludo grande. Para él. Que nos mande mensaje que diga cuál es el mejor para él, para su gusto. De Depeche Mode. No, no. Ah, del alfajor. El alfajor y la comida que come allá en el medio del campo para ahí pasar el frío. Es, claro. Su comida preferida. Ahí está. Algo y que me diga, algo y al que disco, diga... algo rico al disco. Por ahí se come. Claro. Y que diga, si no, que Alan Wheeler es el mejor... De todos los tiempos. ¿Y qué te va a decir, sí. Hernán? Sí, como yo. Y los sábados, cita para todos acá los oídos, Ultra Box de 21 a 22. Últimamente termina como a la una, más o menos, Ultra, ¿eh? Últimamente. Siempre. Este conde que tiene él lo deja hasta el último. Así que, Hernancito, estás avisado que el sábado te caemos, ¿eh? De afuera. Sí, sí. De afuera. Acá quiero mandar saludos. Tenemos sí. a uno de nuestros hijos, Gabriel, de acá, así que imagínate que... Mirá. Porque es que está siguiéndonos acá en vivo. Por Facebook también a Javier de Distribuir, que se ha ingresado acá al grupo de los oyentes de Facebook. Saludos para ellos. Perfecto. Entonces, vamos a ir al próximo tema. No importa cómo salga. No, nosotros no tuvimos veo, la intención. No estoy acostumbrado, no veo. No, está ciego. No importa, la intención es la que vale. ¿O no? La intención es la que vale, dale. Dale, vamos. Vamos con ese tema y después con el otro. Después volvemos, dale. www.fmradiobox.com. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store, Radio Box 102.9. Insomnia por Radio Box 102.9. Everything counts y Get Balance Right, temas importantísimos de esta banda. ¿Ah? Que cumple 40 años. ¿Sí? 1164007047. Me están mandando mensajes mis compañeros. Que los extraño mucho de Lugano, cuando todavía podíamos verlos. Desde yo casi sigo cosechando por Facebook. A ver. Votos al capitán del espacio. Sí, mirá. Sí, arriba, ¿no? No olvidás. Sí, no le gana a nadie. A full. Nos llamás al 1164007047. Nos escuchás en fmradiobox.com y si no, te bajás la app FM Radio Box 102.9. Avisamos que los que no mandan audios o mensajes por WhatsApp no entran al sorteo. No. Yo, a ver, este chico que mandó, obviamente, capitán, es Javier, que ya entró en el sorteo porque nos llamó la semana pasada. Ah, Javier distribuyó CM. Listo. Pero si no, por favor, manden un audio, ¿sí? Diciendo cuál es el mejor. Es tan preferido. Fácil. A la gente le da vergüenza igual, ¿eh? Hay mucha gente que nos escucha atrás, detrás de la radio y demás, sí. Y no le da cosa hablarnos. Está bien. Y recordemos que los mensajes de texto no entran al sorteo. No. ¿De texto tampoco? No. ¿Todo audio tiene que ser? Sí. Está bien, está bueno. Si nosotros somos cara dura de hablar, ¿por qué no es la gente cara dura como nosotros? Pero totalmente. Está bueno. Dios mío. Bien. Audio, a ver, dale. Sí, olvídate, le pasa acá al operador. No, ¿dónde? ¿Pero qué? Pero vos sos. La verdad es que. ¿Quién era ese que estaba hablando? Bien, Custron. Sí, olvídate. Esa vocecita la conozco. Construction Time Again y Song Grip Reward fueron los próximos después de Speak and Spill en 1983. Everything Counts, lo que acabamos de escuchar, fue el éxito mundial, ¿sí? Porque llegó acá a la Argentina en los 80, en los 90, y en todo, cada fiesta retro están Enter the Silence, Personal Jesus, que hablábamos recién con Ariel, que Personal Jesus no puede faltar en ninguna lista. Totalmente. Es una... A mi gusto, más que Enjoy the Silence. Enjoy the Silence ya fue tan masivo. Sí, sí. Que de momento no te da para... Ahora, sí. Ahí Marcelita nos mandó un mensaje diciendo cómo poner en punta. A ver. Marce, se nota que sos millennial. Se nota totalmente que sos millennial. El disco se pone en punta con la salida desconectada. Fuera antes de subirlo, lo tenés que poner en punta arrimando el oído y escuchar el primer sonido. ¿Está bien? Y ahí lo tenés parado y ahí abrís el pitch y ahí lo mandás. Un abrazo. Somos millennial, tiene razón. Muy buena bandejita, loco, te felicito. Ya, le hicieron los nervios el primer día, la primera sí, vez, ¿viste? Los nervios la primera vez. Sí, pero re sí, bien. Sí, igual. Sí, olvídate. Ahora te va a joder con eso, olvídate. Después de eso. Después de toda esta música industrial y empezaron a meter un poco de batería, sintetizadores y demás, lanzan el 101, que para mí es un disco que después ahora lo voy a mostrar en Facebook, que lo compré el año pasado en una de esas ferias de vinilo. Muy conocida la feria esa, ¿eh? Sí, sí, hizo, mucha gente. Sí, muy buena. Estoy esperando eso, ahora que tengo la bandeja, estoy esperando el momento de comprar. Nosotros estamos esperando a Plasti y venga con la bandeja de sándwiches de miga. Y las de masita seca. Y la bandeja de masa seca también. Dios mío. No vendría mal una bandejita de esa hora. Qué alegría, ¿no? El lunes. Oh. Sabes que nosotros nos quedamos acá. Podríamos tranquilamente haber hecho el programa 2 horas y cuarto más. No podían respirar ustedes dos, campeón, de tantos sándwiches que por se eso metían en la boca. Nos quedamos para bajarlo. Hasta bien, vamos. Yo por a... lo menos para ¿hasta bajarlo. ¿Hasta qué hora se quedaron el otro día? 2:30. ¡Ah, oh, bueno! Se quedaron hablando. Por eso, tío, podríamos haber seguido tranquilamente. Mirá, mirá vos. Y bueno, ya habíamos tomado todo el líquido encima. No quedó. Nosotros terminamos el rom. ¿Sí? Ah, había. Ah, mirá. Puro nada más, no quedaba. ¿Urelli? Oh, en 1986 se publicó el álbum Black Celebration, considerado la evolución más grande del grupo hasta ese momento. Apoyado por la publicación de su 15º disco, Stripped, una buena parte del sonido industrial pop que había caracterizado sus dos discos anteriores, Depeche Mode presentaba un álbum siniestro, atmosférico y lleno de texturas, con algunos otros temas más oscuros y canciones de letras más sombrías. Vamos a escuchar... ¡Ay, Dios! ¡Mensaje! Y mirá, había hecho toda la... A ver... A ver... Hola, chicos de Insomnia. Me acuerdo cuando empecé a laburar de operador técnico. Me dijeron, pon el disco en punta. Y yo digo, ¿cómo mierda hago si el disco es redondo? Oh. Bueno, malísimo chiste. Le mando un saludo, chicos, como siempre. Y bueno, felicitaciones. Y me encanta, bueno, la movida de los vinilos. Así que un abrazo para todos. Ahí está. Gracias, siempre tirándose, genio. Che, tirando... Así su buena onda y además sus chistes. Los chascarrillos. El chascarrillo sí, de Hernán. Yo creo que nos ve y es para él es un pizarrón nuevo. Sí, ¿no? Empieza a escribir chistes. Nos ve. Así Dios que mío. Bueno, Hernancito, si querés quedar bien, algún disquito a que ver, te sobre. A ver, otro mensaje. A ver. ¿Cómo están, chicos? Ay, Dios mío. Acá Carlitos de Berazategui. ¿Es el lugar donde me llevaron a comprar esos vinilos que estaban carísimos? Sí. Y que estaba Sofía Gala es verdad, en ese lugar, razón. No me acuerdo la dirección. Y acá, que acá atrás nos comimos un sándwich con una gaseosa. Eso, es verdad. Qué memoria, ¿eh? Che, qué bueno que se escucha, ¿eh? Se escucha muy bien los vinilos. Aplausos, muy bien, ¿eh? Que sigan los éxitos. Como los viejos, Carlitos. Y bueno, escuchando un poco de radio. Vox, está medio Vox. Trabado el asunto. Está drogado, Carlitos. Y el alfajor, obviamente. A ver. 10 puntos, el capitán del espacio. Sí, viste, de el capitán chocolate. Del espacio de chocolate. Lástima que no me puedo clavar uno ahora, si no me agarro un pico de azúcar y quedo mongo. Saludos y que sigan los éxitos. Chau, chau. Ay, mi amigo. Gracias, querido Carlito. Tiene el de Yacimel, así que próximamente lo vamos a traer acá para escucharlo. En los próximos programas tiene el disquito de Yacimel. Mirá, sí. La vieja época. No me acuerdo si tenía de Yuya. ¿Tenía de Yuya? No, me parece que solamente de Yacimel. Era el de Yacimel que sí. Tenía. Yo tendría que buscar, yo debo tener alguno de Ava. Creo que el de Chiquitita lo tenía. Y bueno, hay que buscar. Nosotros tenemos otros discos igual, que hay que buscar. Ay, esta tenemos para arrancar, justo hoy dio bueno, especial de Pechi sí. Y después tenemos Nacional. Hace unos 3 años en un evento, que digamos, no recuerdo para qué discográfica fue, todas las bandejas de canapera en vinilos. Me dio una... Ah, cierto, que había, sí, había. Bueno, por ahí eran discos que... Alta igual, tensión, digo, viste, ¿no? Esa alta, o sea, tensión te lo tiran por la cabeza. Una tristeza verlo vinito sí. Terminando como bandeja de canapé. Oh. Siento que lo habías contado, sí, me acuerdo. Contado. Sí, sí, sí. Vamos entonces, después de esta introducción, al álbum. ¿A comer los canapés? Sí, álbum siniestro, atmosférico, lleno de texturas, con algunos otros temas más oscuros y canciones de letras más sombrías. Black Celebration, de Depeche Mode. Thank you. Black Celebration. Black Celebration resultó un trabajo aún más introspectivo, aunque debido a la falta de temas puramente comerciales no repetiría el éxito económico del anterior material. El álbum se distinguió por un concepto de trabajo global y conceptual, por la diversidad de estilos musicales que manejaba y por tener un sonido más oscuro. Los otros sencillos como Stripped o Question of Time o Question of Lust, ahí estamos. Ninguno de los cuales entraría en la lista de los Estados Unidos. O sea que Black Celebration es Black Celebration. Se lo dedicamos al cuñado de Ariel, que era Pablito, que, había sí que me lo estaba pidiendo acá. Pedido. Y vamos a ir con el próximo tema, anteúltimo tema del disco 101, que para mí es uno de los álbumes buenísimos. Strange Love, en vivo, dale. Durante 1987-1988 se llevó a cabo la correspondiente gira del álbum Tour of the Maces, constituida de 101 presentaciones, por eso el 101, ¿sí? El 7 de marzo de 1988 se realizó un concierto no oficial, ya que no se anunció oficialmente por la banda, en Berlín Oriental, y en esa época el régimen comunista todavía estaba en el poder y Depeche Mode se encuentra entre las pocas bandas del oeste que tocarán en la antigua Alemania Oriental. Con el disco Music for the Masses entraron de lleno al mercado de los Estados Unidos y la última presentación de la gira Tour of the Masses fue publicada en 1989 en un álbum doble, precisamente titulado 101, que recorre la presentación del 18 de junio de 1988 en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, con la asistencia de cerca de 80.000 seguidores, ¿sí? La más alta en 8 años para el lugar, ¿sí? Y que su primer álbum en vivo y la interpretación de Everything Counts en vivo fue lanzada como sencillo de ese álbum y es el que escuchamos, ¿sí? Yo me quedaría quería escuchando. Recordarles que heladería sí. Sí. Benedetta ahora también es panadería sí. Y pastas caseras, sí. Una cosa de loco. Para llamarlo al delivery tenés que llamar al 11 2281 3387. Por ahí pedís delivery, le pedís las masas secas, sándwiches de todo, miga, todo, todo, helado, todo, todo. Pasta, todo lo que vos quieras. A partir de 300 pesos, delivery sin cargo. Ahí lo encontrás, heladería Benedetta en Facebook. Y era Darío Benedetta en Instagram. Perfecto. Muy bien. En 1989 la canción Personal Jesus comenzó a escucharse en la radio, la cual se dio a conocer antes aún de su lanzamiento en una campaña promocional con anuncios colocados en periódicos del Reino Unido. Creo que el Violator fue el mejor álbum de todos los tiempos. Tuvo Angel of the Silence, Word in My Eyes, Policía of Chu, Hollow, Clean y Personal Jesus. Lo que vamos a escuchar es Halo para terminar en este especialísimo de Depeche Mode. Vamos. ¿Sí? Halo para todos los seguidores de Depeche Amantes Mode. Dale. De Depeche. Nos vemos. Bueno, ahora empieza Marielitz a hablar un poco. Shackles on your feet, like a halo in reverse.

sea Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. ¡Escuchá! Empezamos hoy con un nuevo bloque especial de lunes de Remis Travax. Sí, vamos a hacer un bloquecito rabioso en el día de hoy dedicado a nuestros muchachos de Remisería Travax. Los juicios de este bloque, Remis Travax. Exacto, los buscás y lo encontrás a Remis Travax. Sí. Que le pedí su código directamente, después llamás 450-3695. Ahí está. Estamos. Mira, yo no me acordaba, perdón, Travax, pero tengo la mente media atrofiada. Nos llama, sí, medio Travax. 1164-007047. Estamos hasta las 12 y empezamos con este especial, que es de Ariel esto, así que Ariel se va a encargar de, este de temita, hablar. Este temita, aparte de ser un bloquecito que le regalamos acá a la remisería de Travax, se lo vamos a dedicar, este tema particularmente, a todos nuestros grandes y amigos auspiciantes, a Néstor Ventos de Neve Electrónica. Ahí va. Para ahí está. Él, Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Dale. Like a Insomnia, clásicos del rock y tecnopop. Insomnia, no te duermas. Terrible tema, sonando de fondo. Sí, el año 1979, el disco homónimo, Highway to Hell. Un tema que aparte fue cantado por los dos cantantes de ACDC. Calculo que en cualquier momento va a ser cantado por el tercero, por el que hizo o estaba haciendo la gira con ellos. Por el Axl Rose, reemplazando. ¿Cómo cantará esta canción? Le quería mandar, ¿no?, un saludo a Rosa Rosa, que nos está siguiendo por Facebook. ¿Rosa Rosa nos sigue? Sí, nos está siguiendo ahí, firme, no sabés. ¿Así de maravillosa? Sí. Sí, panqueque de dulce de leche. Bloqueo total. Bueno, 23.35, 14 grados. ¿Y tenemos, ¿14 grados? Sí, 14 grados. Ayer seguimos, lo que hizo... pero no hace nada de frío. Seguimos rabiosos. Sí. Seguimos rabiosos. Este tema se lo vamos a dedicar a dos personas. Dale. Dale. A Marcelo Amaral, que yo sé que le va a gustar. Sí. Nada más que seguramente le va a gustar otra versión, ¿sí?, que es mucho más conocida también. Chapeló. Y a nuestro viejo querido amigo Javier Grosso. ¿Eh? Ahí va. Ahí está. Para ellos, Stephen Wall. Born to be Wild. Este tema está buenísimo, dale. Oh. And with the wind. Insomnia por Radio Box 102.9. Miraba este bloquecito. Pensé que no terminaba para más. Para Remesería Trax. Marcelo va a tener que entonces escuchar otra radio. Porque si le gusta esta, pará. No. Este va con dedicatoria, igual doble. También acá para nuestro amigo el operador, para el Conde. Le gusta la bestia. Otro sordito. Iron Maiden. 666. Pará, déjame decir algo. Marcelo Amaral, yo estuve recién leyendo los comentarios. Mirá cómo me parece. Bueno, Marcelo, empecé a escuchar las partes de Remis Trabax, entonces. Claro. De a partir de las 11 de la noche que empiezo a escuchar, ¿no? Al fin temas pone. Marcelito, ojo, ¿eh? Ojo con lo que decís, campeón. ¿Viste que yo dije que le iba a agarrar? Le va a agarrar la locura. ¿Viste que yo te dije que le iba a agarrar? Sí, a full. Iron Maiden, banda que viene, estamos hablando recién con el operador. Bastante ha venido en los últimos tiempos, sí. A mí me gusta su criatura, Eddie. Me encanta el bichito ese, para el dibujo está muy bueno. Y le traen los gigantes, ¿eh? Esta es la primera vez que escucho un tema de Maiden. Es verdad. Te lo juro. La primera vez que escucho a Maiden. Yo creo que escuché otro tema. Mirá que mis compañeros conocido. En la media 3, todos los viejos allá en la media 7 también escuchaban Maiden y no le daba bola, no. Y ahora es la primera vez que lo escucho. La primera y la última. No, tiene otro tema conocido. Que Fear que es como, to the Dark también. Ese. Fear, ese escuché. Ese escuché. El de la bestia. El número de la bestia. 6666. 1164007047. Poca gente. Eso es lo que estaba pensando. Parece que no le gusta mucha gente no le gusta los alfajores. Hay gente que le gusta lo salado, ¿eh? Y Carlito, dijo los alfajores. La comida no dijo. Sí, Carlito, cualquier comida de invierno le va a gustar. Él viste que todo es rico. Es bien guisero, Carlito. Carlito es guisero. Guisero a full. Pero ahora, bueno, obligatoriamente tiene que dejar el guiso y. Sí. Y comer tartita bien sanito, porque si no va a quedar. Va a explotar. Turuleco. Bueno, este es una parte aporte para Remix Travax y todo el, ¿no? El tema de. Bloque auspiciado por Remix Travax. Vamos a ver con qué se viene el lunes que viene. A ver, 23:45. Metiéndole música. Sí, seguimos con este estilo. Y ellos son. Los muchachos son muy rock and roll. Ah, mirá. Ariel está, en vez de estar concentrado en el programa, está chateando. Está con el chateando. Yo no sé con no quién sé si con la colo, está chateando. No sé con quién está chateando. Con la colo, vos que decís, está no, así, ¿no? Chateando. No, miren quién aparece antes, por ejemplo, del mensaje. ¿Quién es el que está antes? El Vana. No, bueno, pero ¿quién es la fotito? Ah, el señor que está acá. El avatar acá de nuestro conde. Pero escúchame, están acá y están chateando los porque dos. Porque tenemos un grupito con los muchachos del barrio. Están hablando de nosotros, pero a nosotros, mira, tanta gente habla de nosotros. Parece que. Siempre, escúchame. Tanta gente anda de la. Y le estoy diciendo que se están perdiendo el programa, que tremendo bloque de música metimos. A full. Pero bueno. Dios mío, tanta gente habla de nosotros, menos de Ariel, de nosotros habla un montón de gente. Sí, bueno, la chusma, viste cómo es. Chusmen, sigan chusmeando. Che, vamos a poner un vinilo. Dale, vamos a poner un vinilo que trajo de los gentileza, que traje, gentileza de mi colección. De Amar al Whisky. Este sería como el bloque de Amar al Whisky. Sí. ¿O no? ¿Este sería mi bloque? Ay, sí. Dale, mirá. A full. Estaría vamos, que traiga entonces una gentileza, ¿no? Para claro, degustar acá. En. Claro, algún whiskycito, algo así medio. Un Baileys. Cualquier cosa, una no importa. Una botellita algo chiquita vamos a traer, que sea, para pasar el frío. Nada más. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? El genio del dub. A ver. En disco. A ver, el genio del dub. A ver. Ahí está, para que vean que es un. Para que a ver. Vean que es un disco. A ver. Esta. Ahí va. Ahí está. Vamos con el genio del dub. Dale. No. No. Me equivoqué de lado. Mira vos. No importa. Está bueno. Esa, dale. Ya está. Rompete los oídos igual. Bailando al son del terreno, voy a vestirme de traje aunque me vea. Perdón, perdón. ¿Qué pasó con Vicentico? ¿Estaba en pedo porque tomó cosa de amar al whisky? Pero en un momento saltó, viste, con una versión bien ska, bien rabiosa, rapidita. Y después como que se puso down, viste. Disculpen a nuestros oyentes, pero es algo que puede pasar. Puede suceder. Convengamos que esos discos los tengo guardados hace... antes del 2000 los recibí firmados. Claro. En ese momento están guardados, o sea... Hace 20 años están guardados. Están 20, hace 20 años que... Puede ser, ¿no? Hace 20 años que no se tocan. Escuchá. La primera vez que los tengo que los reproducimos. Y si me quedo o me voy. Muy buena versión, ¿eh? Muy buena versión. Está bien lo que dice el operador. Puede ser que estén húmedos, ¿no? Los discos... Hace 20 años que no lo saca Ariel. 20 años sin tocar, ¿eh? Sin tocar. Y si me quedo o me voy. Bien. A ver. Escuchemos. Ahí está, el genio del dub. Y no tocamos más. Y ahora sí. Vamos con el genio del dub. Vete en la patina, ¿no? Ah, dale. ¿Va bien ahí? Vamos. Perfecto. We'll be right back. lo que hay que hacer para que me ames. Anoche no pude dormir pensando en vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Lo que puede. Uno hace lo que puede. Y sí, más como vale. Todo, y tiene a que pulmón, salir más. Papá. A full. Pulmón. A full. Bueno, 23.55, 14 grados. Y hay que también. Puede ser que esté fallando la correa de la bandeja. Como es una bandejita media vieja. Y bueno, pero todo tiene solución. Después se la cambiamos y chao, pasamos 10 millones. Lo raro es que los discos de Pech sonaron bien y este no. Qué sé yo. Pero bueno. Bien, 23, ¿qué le dije? 23. 55, ¿no? 55, ya finalizando este gran. Hasta el momento, finalizando el programa, ganó por goleada el capitán del espacio a Chocolate. Full, ¿eh? A full. Y seguimos con lo de los grandes alfajores, que no me dijeron otro alfajor que no sea el capitán del espacio. Hay otro, está el negro y el blanco, está el Jorgelín. ¿Qué fue que dijo la Virgen Negra? La Virgen Negra. Virgen Negra, hay que ponerle Virgen Negra a un alfajor. Y negro. El de Manolo. ¿Vos te comés una Virgen Negra? Uno de Córdoba, no recuerdo ahora cuál era. Escuchame, ¿vos te acordás que comimos el de Manolos? Sí, muy rico. Pero más grande que el triple. Mar del Plata. Unos alfajores exquisitos. El de los churros, ¿viste? Tiene ahora sí, alfajores. Claro, sí. Fábrica de alfajores. Sí. Pero yo compré con La Habana. No hay como el de yo ahora. Compré cuando fui este verano a Manolo, compré churros de dulce de leche y churros de pastelera, que eran terribles los de pastelera, y te hacían unos pepitos que era así. Para los que me ven en el video, era así los pepitos, increíble. Sería más caro que medio docena de churros. Siempre está lleno ese lugar, ¿eh? Sí. Manolo, en la peatonal de Mar del Plata. Sí. De Rivadavia, siempre tenés una horita más o menos. De yo estaba del otro lado. Estaba cerca. Estaba, ¿no? más del lado del Sheraton, viste que está el otro también. Sí, ibas y ahí. Después está el de la playa también. Igual que estaba, claro, más cerca del Sheraton. Porque estaba ahí. ¿Podremos ir a la playa? No nos pusimos próximo verano y esperemos que sí. Medio raro, ¿no? Bien, vamos a ir al próximo tema, que para mí es un temazo de Don Cornelio y La Zona. Ella vendrá. Dentro de un rato nos estamos despidiendo. Dale. Somebody Y ahí se nos está yendo Palo Pandolfo. Buenísimo. Su terrible banda. Buenísimo. Porque esta fue mejor que Los Visitantes, Don Cornelio, todavía. A mí me gustó mucho. Rompiendo el molde de ese momento. Molde mucho. Mirá, Fito Páez, escuchá. Nuestro ¿cuándo viene especial de Fito? La semana que viene hacemos. Tumba de la Gloria. ¿Cómo era la otra que nos gustaba? Yo no vengo entonces. Mucho de esa época, obviamente. Mucho de ese disco, del amor fue el amor. Ese, sí. Tumba de la Gloria, Salle y Cecil, Círculo de Baba, 11 y 6, no, 11 y 6 más viejo, perdón. Sí, sí, sí. El de Thelma y Lewis. El de Thelma y Lewis, ahí está. Esos tres temas va a pasar. Después teníamos Brillante sobre el Mic, un clásico, Brillante sobre el Mic. Dios mío. Bien, si habremos pasado las despedidas de las escuelas con Brillante sobre el Mic. Sí, es verdad eso. Marcelo ya está llorando y todavía no sabe qué vamos a poner el lunes que viene, si es verdad o no. No, 12 y 5 no ya. No lo permitiría nunca. Pero Fito Páez es un exponente. No, a mí me gusta ese disco, nada más. Escuchá. Mariposa Tecnicolor. Dejalo para otro horario, para otro programa. Bien. Una mezcla vamos, de Stevie Wonder, ¿viste? Sí, vamos terminando hoy nuestro día, nuestro primer debut con la bandejita. No importa, no importa. Uno un par tiene de tropezones, que, pero... Está malhumorado, pero salió sí, bien. Sí, se malhumoró, sí, no le gusta. No le gusta Fito Páez, no le gusta. Fue un lindo rato, fue un lindo encima rato. Encima salió mal lo del disco, después me habló de Fito Páez, me pongo más nervioso todavía. Falta que ahora mande un mensaje a tu amigo que empiece a escribir boludeces y listo. Ya está. Doria en este momento. Ay, Dios. Es para, te podés redimir. Bueno, nos vemos la semana que... Primero, no, nos vemos la semana que viene. Vamos a ir con, pasa, el próximo, con el próximo tema, que hoy lo escuchamos en la finalización de las 13 razones del porqué. Sí. ¿Sí? Rarísimo me pareció, mirá. Escuchá, Lindsey Buckingham, este Trouble, tema, Problemas. Dale. Your heart.